café sabe mejor. Pruébalo. Y vas a llorar con un amor como este. No fácil se olvida. Y nadie sabrá de todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Nueve de la mañana con 10 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le decimos a toda la gente que a esta hora está en compañía nuestra, que se ha levantado con la energía positiva, con las ganas y el deseo de hacerlo de la mejor manera. Ya hoy es jueves 3 del mes de agosto. Estamos a un día de que se inicie la fiesta de la Blanca. Mañana desciende el Celedón. Se da el chupinazo inicial y empiezan las fiestas en toda Vitoria. Prográmate, como siempre hemos dicho, pero con tranquilidad, con serenidad, con responsabilidad, porque lo que importa es que la pasemos bien, que la pasemos de primera, que tengamos 0.0000 inconveniente, de modo que eso es lo que hay, es lo que toca. A todos nos corresponde meterle un poquitico de inteligencia para que al final las cosas marchen de la mejor manera. Como todos los días, hoy tenemos el horóscopo, tenemos el tiempo, tenemos absolutamente todo. Hoy el tiempo va a estar como medio raro, Las temperaturas van a bajar en un promedio de casi 10 grados en todo el País Vasco. Y, por ejemplo, en el sur, tal vez es la única que van a bajar 3 o 4 grados, pero el resto en todo territorio español va a bajar ostensiblemente el tiempo, la temperatura, perdón. De modo que usted que sale como nosotros tempranito, pues hermano, no se olvide de echarse la chaquetica porque le va a servir más adelante. Ahorita puede que le estorbe, pero más adelante seguro que le va a servir, porque lo que se va a venir, pues no es que vaya a llover así, pero puede ser que caiga también algo de lluvia. 9 de la mañana, 12 minutos. Saludamos a toda la gente que está ya conectado con nosotros en la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Arriba ese ánimo, tomémonos un cafecito, seamos amigos. Saludamos a la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Ya son las 2 de la mañana con 12 minutos. También saludamos a la gente que a través de la 107.0 nos escucha en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca, porque se origina desde Pradera, nada menos que Cañaveral FM. Y la gente que está en el Chalicante y Zaragoza, donde se goza, con Zaragoza se goza en el Sistema Nacional Olímpica. De modo que para todos un buen día. Los que están conduciendo, a mis amigos, los conductores de las diferentes empresas que te llevan el pescado, el pollo, todos los refrigerados te los llevan, te llevan el pan, lo que necesites, lo que necesites, te lo llevan, te lo reparten, te lo entregan en el horario correspondiente, de modo que para ellos que son juiciosos y madrugan, pues también una enhorabuena y que se preparen para pasar un jueves espectacular. Y qué decir que los de los chicos y chicas que están en los portales, pues para ellos una energía positiva. Ya casi van terminando, Mientras nosotros estamos empezando, ellos ya casi están terminando. Eso está bien, porque el que madruga se acuesta más temprano. No, mentira, el que madruga, Dios le ayuda. Y con la bendición del Poderoso siempre estamos ahí con lo mejor. También es tiempo de saludar a quienes van caminando por ahí con sus cascos escuchándonos. A veces nos escriben, oye, estoy en tal parte, voy pasando, ven tal sitio, los están escuchando porque acabo de pasar por ahí. Eso, me encanta todo ese reporte de la gente, como diríamos, de a pie, los que van ahí caminando con sus casquitos escuchándonos. Y también los que ya han abierto su negocio, pues mire, que tengan un día bien bonito, hoy jueves de pincho pote, de modo que es la oportunidad de... Porque con el pincho pote se mueve mucha cosa, la gente quiere salir y todo eso, y bueno, eso está bien, de eso se trata la vida. Y también, pues aprovechamos para saludar los que van en los autobuses, tanto en el sistema normal como la gente del BEI. Un abrazo fuerte para todos. La línea 4, la que va para Mariturri y también termina acá en la Acuarriaga, pues hombre, también para ellos, para los conductores y la gente que está escuchándonos, un abracito fuerte y energía positiva. Ya venimos con todo lo que tenemos programado. Este es el Café de la Mañana, producción de Nicky Cuervo, dirección y manejo de quien les habla, Freddy Cortés, que les trae la música que es y que les acompaña hasta las 12 del mediodía. Buen día para todos. Iniciamos de una vez. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. Y aquí está Roberto Blades y La Inmensidad se llama Lágrimas. Programación de Carlos Alberto Torres Luna. Estaba aquí ya muy tempranito el mensaje. Lágrimas brotan de mis ojos al leer tu carta de despedida. Hasta este día no comprendo por qué me dijiste tantas mentiras. Después de haberte dado tantas rosas, después de haberte dado toda mi vida, recompensa ha sido tu desengaño, con el cual me has hecho mucho daño. Voy para allá. Mi corazón todavía le pregunto si te quieres después de haberlo abandonado. Hay un vacío muy profundo en mi pecho a recordar lo que una vez tuvimos. ¿Cómo puede ser que después de tantos años, después de tanta lucha y sacrificio, te vayas sin decirme una palabra, me dejes solo a sufrir un llanto? Y voy a buscar a esta mujer y la voy a encontrar. ¡Epa! Ya no puedo seguir. querer día tras día. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. En El Café te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana, 22 minutos, así amanece tu ciudad, te lo contamos de antemano, decimos que las temperaturas van a bajar ostensiblemente. Iniciamos por Bilbao, en este momento 18 grados, totalmente nublado, precipitaciones un 16%, humedad 84%, vientos 18 kilómetros la hora, una mínima de 16 y solo 22 como máximo en Bilbao, probabilidad de lluvias, Bilbao. De modo que los que andan por ahí haciendo vueltas en Bilbao y los conductores que van hacia Bilbao, ojo, que va a llover, va a llover, lo dicen ellos, no lo digo yo, yo no soy especialista en esto, yo simplemente miro el registro que me envían. 9 de la mañana, 23 minutos y nos vamos para la ciudad de Madrid, que esta sí sigue ardiendo. Dice 23 grados, en este momento es soleado. Las temperaturas van a mantenerse como promedio de los días anteriores, aunque van a bajar algunos graditos, mínimo 16, máximo 33 grados. Precipitaciones cero, humedad 48%, viento 6 kilómetros por hora. Y repetimos, menor, la mínima 16 ya pasó y la máxima en Madrid capital hoy será de 33 grados. De Madrid nos vamos para la capital, pero del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Allá son las 2 de la mañana con 23 minutos, 23 graditos en este momento, mayormente nublado, precipitaciones el 16%, humedad 85%, viento 10 kilómetros por hora y hay probabilidad de lluvia porque va a estar mayormente nublado. Mínimo 22, máximo 33 grados en la capital del Valle del Cauca. Y nos quedamos en nuestra ciudad, la linda Vitoria-Gasteiz, que mañana se pone de gala, está de fiesta. 9 de la mañana, 24 minutos, 16 graditos en este momento, mayormente nublado. Ya se fue el solecito que había, les he dicho que va a bajar la temperatura. Precipitaciones, no dice que vaya a llover, dice que solamente el 6%. Bueno, ojalá no. Humedad 82%, vientos 8 kilómetros por hora, mínimo 12 y máximo solo 21 graditos. Solo 21 graditos, de lo que estábamos diciéndole que la temperatura va a bajar ostensiblemente. Pues mire, la mínima ya la pasamos, pero la máxima va a ser de 21 grados. Y se ha puesto oscuro. Hora de un café. 9 de la mañana, 25 minutos. Este es el café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Siempre me estás diciendo que te vas y me amenazas con no verte más. Que el amor que sentías ya se terminó, el tiempo lo ha borrado. Ya yo estoy cansado de escuchar el mismo cuento una y otra vez. Coge tus maletas, márcate y no me digas cuándo, decídete y no amenaces, ya son las 10, se te hace tarde, aléjate, llévate tus insultos y tus reproches, pero anda, decídete, no pienses tanto, yo decidí y no te aguanto, me convencí que nuestro matrimonio va del hoyo al llanto y esto se acabó. Y no amenaces, ya son las 10, se te hace tarde, aléjate, llévate tus insultos y tus reproches, pero anda, decídete, no pienses tanto, yo decidí y no te aguanto, me convencí que nuestro matrimonio va del hoyo al llanto y esto se acabó. Insultos, todos los años. Yo normalmente no hablo de las canciones, nada, pero hay que decir que esta nueva producción de Oscar de León vale la pena. El Golpe volvió con el venezolano, sabroso, rico, como se escucha de bien. Los tambores, se escucha absolutamente todo. Muy, muy buena producción. Con razón está arrasando en Latinoamérica. La presentación de Oscar de León está en este momento el artista que más está llevando a al espectador. Y es que está presentando una nueva producción. Y repito, este es uno de los... Que bueno, está rescatando el golpecito otra vez, Había hecho trabajitos más o menos. Muy bien, ahí está Don Oscar de León. 9 de la mañana, 30 minutos. Ya vengo con temas que tienen que ver. Por ejemplo, ayer se presentó el Alavés ahí en la calle Fueros. Ahí estuvimos. El horario del tranvía, ojo, que les vamos a contar durante la época de las fiestas. Y ayer hablábamos del cambio de horario de los autobuses. Pero por lo pronto, pues entonces vamos a empezar ya a desglosar todo nuestro programa. Y obviamente eso nos obliga a tocar el punto informativo que tanto ha gustado. Viene noticia, no se olvide, de Ecuador, de Perú, de República Dominicana, deportes y el flash informativo con que siempre arrancamos en la mañana. De modo que después de Oscar de León, pues levántate con un café y nos vamos de noticias. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Condenaron a prisión perpetua a Brandon Bay, el niño jefe del narcotráfico de Rosario. La justicia de Santa Fe le atribuyó haber planificado 3 homicidios ocurridos en la ciudad de San Lorenzo entre agosto del año 2019 y mayo del 2020, con el objetivo de copar el mercado local de la droga. La resolución fue dada a conocer en los tribunales provinciales de San Lorenzo por los jueces Eugenio Romanini, Carlos Gatza y Mariel Minetti. Internacionales. En Colombia, al menos 20 muertos en enfrentamientos de sus fuerzas armadas con irregulares. El país sufre un violento conflicto armado de 6 décadas financiado por el narcotráfico y la minería ilegal. El presidente Gustavo Petro, quien está próximo a cumplir 1 año de gobierno, busca poner fin al conflicto con negociaciones de paz con los rebeldes y un proceso de sometimiento a la justicia de las bandas criminales a cambio de reducción de las penas de cárcel. Deportes. Llega el TC2000 a Río Cuarto. La octava fecha del campeonato argentino se va a desarrollar el 4, 5 y 6 de agosto. Espectáculos. Para ver en casa, Generación 56K. Esta serie de comedia nos sumerge en la perspectiva de una pareja que se encontró en la época del módem de 56K y ha permanecido unida durante 20 años. La llegada de Internet en ese entonces resultó abrumadora para los jóvenes de aquella generación, enfrentándose a un periodo especialmente desafiante en sus vidas. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Seguimos para adelante. Vaya. Con corazón tromboranguero. Combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Justin Bieber y Hailey Berry estarían esperando su primer hijo. Gal Gadot confirma que habrá película de Mujer Maravilla 3. Revelan fecha de lanzamiento de Spider-Man Across the Spider-Verse en Blu-ray y en streaming. Murió Mark Gilpin, actor de Tiburón 2, a los 56 años. Se estrenó la nueva versión de Ven, Devórame Otra Vez de Shakira. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. ¡Ay! El chaval. Pero más callejero. Pero con sentimiento. Claro, claro. Es que estoy enamorado de ti y no lo quieres entender. Perdona, volví a molestarte otra vez. Es que estoy asfixiado de ti y no lo puedes entender. lo di a peso. Y por tu culpa estoy perdido. Ayer juré no volverte a buscar, pero eso de estar tan lejos de ti yo no lo puedo aguantar. También te llamé al bendito celular y al mirar mi número en la pantalla tú no quisiste hablar. Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo. Ahí fue que ya me amarré. Más loco que un reloj de a peso. Y por tu culpa estoy perdido. Ay, mamá. Otra vez. Un sentimiento. Claro, mamá. Suena, Billy. Se va, hombre. Ayer juré no volverte a buscar, pero eso de estar tan lejos de ti yo no lo puedo aguantar. También te llamé al bendito celular y al mirar mi número en la pantalla quisiste hablar. Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo. Ahí fue que yo me amarré. Y por tu culpa hoy estoy perdido. Estoy más perdido que un camino viejo. Estoy más perdido que un conuco sin de hierro. Estoy más loco que un reloj. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Ya tenemos 9 de la mañana 44 minutos, 9 de la mañana 44 minutos en el café de la mañana. Hoy es 3 del mes de agosto. Voy a darles el nombre, es que se me escapó en este momento el nombre de la zona de influencia de frío que ha llegado a España. Tiene nombre de mujer. Tiene nombre de mujer. 9:45 y antes de venir con el horóscopo que ya está Vivi lista, de quería hablarles que ayer se hizo la presentación oficial o el baño de popularidad del equipo a la vez. A reventar la plaza, mucha camiseta. De verdad que yo sé que el sentimiento de los equipos en España se hace evidente, pero me gustó lo de ayer. Primero porque la gente entiende que es darle la bienvenida a los nuevos, la ratificación de quienes ya están, pero que el equipo se sienta arropado, sin problemas, sin inconvenientes. No hubo ningún, por lo menos mientras yo estuve ahí y he leído, y no ha habido ningún tipo de desorden. La gente entiende que tiene que marcar las distancias. De verdad que fue un acto muy bonito y felicitaciones a toda la junta directiva del Alavés, aunque no nos contesten las cartas, bueno, los correos electrónicos. Esperemos que hagan una buena campaña, que es lo que importa para la ciudad. Que los directivos sean ni nada menos y no hablen, pues da igual. Yo me acuerdo equipos que el presidente ni el técnico nunca hablaban, pero bueno, pero hablaban en la cancha y ganaban títulos, y eso es lo que vale. Al final, eso es lo que vale. 9:46, de modo que felicitaciones para toda la gente del Alavés por la presentación del día anterior, porque estuvo muy bien, estuvo a la altura. Y de esto de las fiestas de la Blanca, pues hay modificaciones. Ayer hablábamos de las modificaciones en los horarios de los autobuses. Vamos a hablar hoy del tranvía. Así funcionará el tranvía de Vitoria durante las fiestas. Todas las noches del 4 al 9 de agosto se ofrecerá un servicio nocturno cada 30 minutos en todos los ramales. Euskatren ofrecerá servicios especiales en el tranvía de Vitoria por las fiestas de la Blanca, que comenzarán el día de mañana. Entre el 4 y el 9 de agosto habrá refuerzos diurnos y nocturnos, aunque también se prevén cortes puntuales del servicio por la celebración de la bajada del Celedón este viernes, según ha informado Euskatren en un comunicado. Debido al inicio de la fiesta del Chupinazo, con el Chupinazo se suprimirá la circulación del tranvía en el tramo Sancho el Sabio Angulema, tanto de día como de noche. Este corte se mantendrá hasta el inicio del servicio matinal del 5 de agosto. Asimismo, se reforzará el servicio a partir de las 16 horas y hasta las 23 aproximadamente en los ramales de Avechuco y Bayondo. Habrán circulaciones cada 10 minutos, mientras que los de Salburúa y la parte de la universidad, la frecuencia será de 12 minutos. O sea, entre esa franja está cortado, pero de ahí para allá va a haber funcionamiento. El 5 de agosto se interrumpirá el servicio a partir de las 12 horas hasta la primera salida del día siguiente, 6:15, en el tramo de Parlamento Angulema. El servicio tranviario se reforzará entre las 12 y las 14 horas. En los ramales de Avechuco y Bayondo se circulará cada 10 minutos, mientras que entre Salburúa y la universidad la frecuencia será de 12 minutos. De modo que ya saben, los días 6, 7, 8 y 9 se suprimirá el servicio entre Angulema y Parlamento a partir de las 13 horas y hasta el día siguiente. Y ya lo escucharon, el servicio nocturno va a estar reforzado. Esto estamos hablando del tranvía en Vitoria-Gasteiz. 9:49. Gracias, Vivi, por esperarnos. Ya viene Vivi porque aquí está el horóscopo del día. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Un abrazo cósmico para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzamos con el signo de Aries. Tanto en el ámbito laboral como financiero, es muy propenso a correr riesgos, así que puedes tener problemas con la comunicación en general. Te recomiendo que pienses dos veces antes de hablar. Continuamos con el signo de Tauro. Habrán problemas financieros que afectarán tu relación de pareja. Además, estarás muy nervioso, muy nerviosa, y por eso te sentirás a disgusto, y ningún sitio será especial para ti, ni en la casa, ni fuera, ni en ningún sitio. Al final, si tienes hijos, también podrán estar bastante revoltosos. Continuamos con el signo de Géminis. Estarás confuso, confusa, nervioso, nerviosa, y en este estado será difícil que te encuentres a gusto con las personas que te rodean o que tal vez también formen parte de ti. Necesitarás aclarar tus emociones y sentimientos y además expresarlos de una vez por todas. Continuamos con el signo de Cáncer. Será un día extraño, inestable, que tendrá muchos cambios tanto en el plano personal como en el interior y hasta en el externo. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram @vivivalencia o a través de mi WhatsApp +34 622 22 50 36. Gracias. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Oiga la música, este señor se viene de concierto. Puedes conocer a muchos lugares, puedes conocer a muchas personas, pero yo estaré y te lo presenté por donde tú vayas y con quien estés. Nadie te amará tan intensamente. Nadie borrará tus noches conmigo. Nadie saciará tu fuego escondido y deseará. Café sabe mejor. Pruébalo. Salud, mami. Lo que no sirve es que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedaste.